Señor, amarte más y más, ante el mundo morir y hacer tu voluntad, tus pisadas seguir y contigo vivir allá en la eternidad. Mi Jesús, servirte mi Señor, amarte más y más, ante el mundo morir y hacer tu voluntad, tus pisadas seguir y contigo vivir allá en la eternidad. Satán quiere poner siempre en mi corazón las sombras del dudar, las nubes del error. Mi buen Jesús, yo sé que tú me ayudarás para seguirte a ti y contigo vivir allá en la eternidad. Poner siempre en mi corazón las sombras del dudar, las nubes del error. Mi buen Jesús, yo sé que tú me ayudarás para seguirte a ti y contigo vivir allá en la eternidad.